Factory, Jamelo, Jamil, Duro de la Voz, Jeremy, Winker, Static, Jeremy, Jueme al Dembow, Camilo, Factory, Benjo, Van a Record, Dios, Las, Puerto Rico, República Dominicana, Mami, actívate, esta noche quiero devorarte. De plano que quiero ser tu amante hoy. Sentir tu cuerpo es excitante. Quiero acariciarte y no perdamos tiempo. Yo esta noche quiero devorarte. De plano que quiero ser tu amante hoy. Sentir tu cuerpo es excitante. Quiero acariciarte, no perdamos tiempo. ¿A qué hora nos encontramos? Solo dime, baby, ¿pa' dónde vamos? Que llegó el momento de perdernos tú y yo. Sabes que nos deseamos, que me desespero por pasar un momento contigo. Y es que en la noche tú me haces falta. Como te explico que tu mal me encantas y que las horas se me hacen largas. Solo espero que se dé la vuelta a tu marido. Es que en la noche tú me haces falta. Como te explico que tu mal me encantas y que las horas se me hacen largas. Solo espero que se dé la vuelta a tu marido. Me fascina ser tu amante. Disfruto besar tu cuerpo parte por parte. Y cuando quieras solo llame y voy a darte. Que estoy ready pa' ti, pa' hacerte lo que él no te hace. Tú me pides más y yo te doy de más. Sabes que yo soy tu hombre, aunque sea de escondida. Sé que lo disfrutas porque siempre llamas. 24/7 solo marca que me encontrarás. Quiero devorarte, de plano que quiero ser tu amante hoy. Sentir tu cuerpo es excitante. Quiero acariciarte y no perdamos tiempo. Yo esta noche quiero devorarte, de plano que quiero ser tu amante hoy. Sentir tu cuerpo es excitante. Quiero acariciarte, no perdamos tiempo. Yo traje china natural con Grey Goose. Vamos a empezar el party, que apágame la luz. Para despejar la mente puse musiquita blues. Y si acaso te despeinas en el baño tengo mood. Si yo fuera presidente fueras mi primera dama. Vamos a hacer historia como Obama. Quiero ver como el Grey Goose pues tu cuerpo se derrama. Como Miami Heat me prende en llamas. Y es que voy a ser el hombre de tus fantasías sexuales. Las almas son gemelas, fraternas son casi iguales. No perdamos tiempo, tú y Débora te quiero. Quiero sentirte en tu cama, yo soy el primero. Sí, sí, aunque sea por el momento. Aunque mañana yo te llame y me meto a quien te cuente que estás ocupada y que de mí no puedes. Hasta que pase por tu casa a recogerte en la Mercedes. Ese trajecito Gucci resalta debajo de la luz. Dime si lo hacemos a mi manera o como quieras tú. Esta noche quiero devorarte. De plano que quiero ser tu amante hoy. Sentir tu cuerpo es excitante. Quiero acariciarte y no perdamos tiempo. Yo esta noche quiero devorarte. De plano que quiero ser tu amante hoy. Sentir tu cuerpo es excitante. Quiero acariciarte, no perdamos tiempo.